Pero si algún espíritu fantasioso, divagando entre las imágenes del pasado, se admira de que tú, Dios Todopoderoso, que todo lo creas y que todo lo tienes, autor del cielo y de la tierra, hayas permanecido tantos siglos inactivo frente a una obra tan grande antes de crearla, que despierte y advierta que su admiración se funda en algo falso. Porque, ¿de dónde iban a salir aquellos siglos innumerables que tú no habías creado, siendo como eres el autor y creador de todos los siglos? ¿O qué tiempos habrían existido que no hubieran sido creados por ti? ¿O cómo hubieran transcurrido si nunca hubieran existido? Siendo como eres el hacedor de todos los tiempos, si existió algún tiempo antes de que hicieses el cielo y la tierra, ¿por qué se dice que te abstenías de toda obra? Y puesto que eres tú el que habías hecho el tiempo mismo, era imposible que transcurriera el tiempo antes de que tú lo hubieses creado. Pero si antes del cielo y de la tierra no existía el tiempo, ¿a qué preguntar por lo que hacías entonces? No existía un entonces donde no existía el tiempo. Tus años no van ni vienen. Tus años existen todos a la vez, porque gozan de estabilidad. Los que van no quedan eliminados por los que vienen, porque no pasan. Tus años son un solo día, y tu día no es cada día, sino hoy, porque tu día de hoy no cede el puesto al de mañana, como tampoco sucede al de ayer. Tu hoy es la eternidad. Tú creaste todos los tiempos, y eres anterior a todos los tiempos. Varios puntos son indiscutibles. Es verdad, Señor, que tú hiciste el cielo y la tierra, y es verdad que el principio es tu sabiduría, en la cual hiciste todas las cosas. Es verdad, asimismo, que este mundo visible tiene dos grandes partes, el cielo y la tierra, que son la síntesis de todos los seres hechos y creados por ti. Tu Espíritu Santo se cernía sobre las aguas, pero no era llevado por las aguas como si en ellas reposara. Porque aquellos en los que reposa su Santo Espíritu, Él los hace descansar en sí mismos. Aquí se me empieza a aparecer como en un atisbo la Trinidad que eres, Dios mío. Ya entendía yo el Padre bajo la palabra de Dios que todo lo creó. Y al Hijo lo entendía bajo la palabra principio en el cual lo hizo. Creyendo ya como cristiano que mi Dios es Trinidad, buscaba en las Santas Escrituras. Y lo encontré. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Aquí está tu Trinidad, Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todo cuanto existe. Gloria, Padre. Voluntad se cernía sobre aquella vida que tú habías creado, para la cual no es lo mismo vivir que bienaventuradamente vivir, porque vive aún flotando en sus tinieblas. Aquella vida le faltaba convertirse a ti, por quien fue creada, y vivir más y más junto a la fuente de la vida, y en la luz de ella ver la luz y ser perfeccionada, iluminada y beatificada. Es cierto, Señor, que tú creaste el cielo y la tierra. También entre nosotros, en Cristo, hiciste el cielo y la tierra, es decir, los miembros espirituales y carnales de tu Iglesia. Y nuestra tierra, antes de que recibiera la forma de la doctrina, era invisible y desordenada, y estábamos envueltos en tinieblas de ignorancia. Pero como tu espíritu se cernía sobre el agua, tu misericordia no se desentendió de nuestra miseria y dijiste, «Hágase la luz». Haced penitencia porque se acerca el reino de Dios. Haced penitencia, hágase la luz. Y como nuestra alma se hallaba alterada contra nosotros mismos, nos acordamos de ti, Señor, y nos desagradaron nuestras propias tinieblas. Nos volvimos hacia ti y se hizo la luz. Y si en otros tiempos fuimos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Sin embargo, somos luz, sí, pero solo por la fe, no por la visión cara a cara. Qué hermosa será la luz de aquella visión cuando la veamos tal cual es, y cuando pasen aquellas lágrimas que han sido para mí pan de día y de noche, cuando día tras día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y yo digo a mi vez, Dios mío, ¿dónde estás? He aquí que donde tú estás respiro un poquito en ti. Pero mi alma todavía está triste porque torna a caer. Mi fe me dice, alma mía, ¿por qué estás triste y por qué me conturbas? Espera en el Señor, pues su palabra es antorcha para mis pies. Espera y persevera hasta que pase la noche, madre de los malhechores, hasta que pase la ira del Señor, de la que también nosotros fuimos hijos mientras éramos tinieblas. Tinieblas cuyos residuos arrastramos en el cuerpo muerto por el pecado, hasta que refresque el día y huyan las sombras. Espera en el Señor. Madrugaré y veré la salud de mi rostro, que es mi Dios. Él vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en nosotros, porque por encima del oleaje tenebroso de nuestra interioridad se cernía misericordiosamente.